Buenos Aires, pero claro, ayer estuvieron reunidos con el viceministro de Salud de la Nación, Máximo Dioschke, y con el subsecretario Guillermo González Prieto, también estuvo el gobernador Bede Herrera, sobre distintas acciones que coordina la Nación y la provincia para reducir los índices de mortalidad materno-infantil. Está con nosotros Liliana, le agradecemos muchísimo, muy buen día. Sergio, Marta y Cecilia, la saludamos. ¿Cómo le va, Liliana? Bien. Muy bien, un saludo grande para todos. Sí, realmente ha sido muy importante la visita de el viceministro, el doctor Máximo, realmente, y el doctor Guillermo también. Realmente la metodología, como nosotros todos sabemos, va a basarse justamente en la atención primaria, en aquellos ajustes que necesita el primer nivel de atención, y también en todos aquellos aportes que puedan hacer para el hospital regional, que es nuestro hospital de referencia. La metodología realmente es muy buena, les ha dado resultados espectaculares a ellos ya en otras provincias, pero fundamentalmente en Tucumán, y significa realmente el intercambio y el trabajo con todos los actores locales, con todo el equipo de salud, para buscar obviamente las alternativas que nos permitan trabajar sobre lo que tanto nos duele a nosotros, obviamente, que es la mortalidad materno-infantil. Sabemos que se realizan encuestas cada vez que hay algún caso particular, y bueno, que se van analizando, no solamente acá en Argentina, en distintos lugares del mundo, que se van comparando distintas cuestiones, y digamos, de todos estos relevamientos, en algún momento se llega, digamos, seguramente a alguna conclusión o algún punto en común. ¿Por qué sucede esto con frecuencia? ¿Cuáles serían los factores que intervienen? Realmente nosotros tenemos que tener presente que cuando se trata de los indicadores tan sensibles que nos referíamos con respecto a la mortalidad materno-infantil, los factores es directamente en la interacción de muchos factores. Entra lo social, lo económico, lo cultural, la educación, y obviamente también salud, sin lugar a dudas. Nosotros somos uno de los actores más importantes en este tema, pero no los únicos. Entonces es muy importante que todo el equipo, desde la formación de cada uno, pueda aportar la visión cuando se analiza por qué nos pasó o por qué perdimos a esta mamá o a este pequeño. Entonces en ese análisis, en donde cada uno expone realmente desde su formación lo que considera importante, en la suma de eso se toma un orden de prioridad y se comienza a responder a esos factores que tuvieron tanto que ver en el desenlace final. Por eso es que esta metodología de terreno, no de poner detrás de un escritorio a nivel central, ya sea acá en el gobierno, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en el Ministerio de la Nación, o bien en el Ministerio Provincial hacia las zonas, no es lo mejor, eso está demostrado. Por eso es que ellos vienen a nuestra provincia, nosotros nos ponemos a disposición, se citan a todos los actores y todos van a trabajar realmente de manera comprometida, tratando de analizar hasta el último detalle y exponiendo cuáles son aquellos factores que se considera que tenemos que poner en marcha para resolver la situación. En general, ¿cuáles serían esos factores, digamos, a líneas generales, no? Y a veces son problemas de transporte, o sea, hablamos de accesibilidad, a veces son problemas culturales, donde nosotros necesitamos trabajar para que comprendan la importancia de los controles, de la consulta a tiempo. Otras veces es institucional, porque a lo mejor nosotros ponemos barreras desde ese punto de vista, y así vamos avanzando y vamos analizando hasta los detalles mínimos, poniéndolos con total sinceridad, analizándolos sobre la mesa, como siempre digo yo, y de esa manera se buscan las respuestas en todos sentidos. Es decir, que la Nación se compromete así, digamos, con distintos lugares del país, ¿no? Para este tema tan importante. ¿Y Argentina tiene, digamos, algún índice que lo diferencie del resto de Latinoamérica? ¿Cómo estamos respecto a esto? Bueno, nosotros obviamente si nos comparamos con los indicadores de dos países muy cercanos nuestros, inclusive en lo cultural y en lo social, como son Chile y Uruguay, estaríamos obviamente no estaríamos bien, estaríamos por debajo de los valores que, por arriba de los valores que ellos tienen. Uh-huh. Si nos comparamos con Brasil estaríamos en la misma altura, y si nos comparábamos obviamente, por ejemplo, con Bolivia, estaríamos mucho mejor que Bolivia. Por lo tanto, yo creo que más que compararnos con los otros países de Latinoamérica, debemos aceptar que nuestros índices los debemos bajar, los debemos trabajar, y lo más importante es obviamente que los lineamientos que provienen desde el ministerio es tratar de que disminuya por debajo de un dígito la mortalidad infantil, y en el caso de la materna disminuir a 3.3 aproximadamente a nivel nacional el índice, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente y tenemos que hacer el análisis con sinceramiento y tratar de encontrar todos los detalles en todas las áreas en las que actúa los factores que nos van a condicionar para el desenlace final. Claro, hablando de estos índices a los que hace referencia, ¿cuáles son los últimos datos, por ejemplo, de Argentina? ¿Tendremos los datos del año pasado? ¿Por año cuántas muertes materno-infantil suceden en nuestro país? Se me corta un poquitito, pero en parte me están hablando los indicadores a nivel del país. Estamos alrededor de 12, los 12 puntos, y por eso digo menos de, de un dígito. Ajá, pasando. ¿12 puntos qué significan, por ejemplo? ¿Por año cuántas mamás y niños mueren? Lo que pasa es que no lo podemos traducir en números absolutos, porque eso se calcula en base al número de nacimientos. Entonces, de pronto, por ahí, una mamá que uno pueda perder en la provincia de La Rioja, por ejemplo, impacta en el porcentaje de una manera muy distinta que eso ocurre en Capital Federal, en provincia, en Mendoza o en las grandes ciudades, me refiero. Por lo tanto, no puedo traducir el número, te puedo decir en general cuáles son los... Por ejemplo, en el caso de la materna estamos en 4.4 a nivel nacional, y nosotros tenemos 1.7 y 1.9 en Chile y Uruguay, por ejemplo. Y nos vamos a muchísimo más, y es más del doble del indicador si hablamos de Bolivia, por ejemplo. Claro, pero como claro. te decía recién, más que marcar los indicadores desde ese punto de vista, lo importante es marcar una meta en números traducidos y en compromiso desde Nación con el gobierno, y en eso el gobernador se puso a total disposición y está realmente dispuesto a trabajar fuertemente para que logremos llegar a esas metas al 2011. Seguro, bueno, uno porque quería darse una idea, o por ahí tenía una idea en general para la gente, ¿no? Uno dice 12 puntos, 4 puntos, no se imagina, digamos, en cantidad, no es para alarmar a nadie, sino para conocer. Para conocer. Por eso hacíamos esa pregunta, pero bueno, claro, si usted nos dice que es un porcentaje importante para tener en cuenta. Hola. Sí, me escuchamos. Disculpame, yo te doy un número con respecto a la nación, en este momento no te lo puedo dar. Te lo podría dar con respecto a nuestra provincia, pero de cualquier manera, como yo les decía a ustedes, nosotros estamos obviamente abocados a hacer ese análisis, a trabajar fuertemente, a comprometernos, y que realmente todos los actores del equipo, y de esa manera podernos, por eso es que es muy importante el compromiso del gobernador, porque él involucra a todas las áreas, y eso nos va a permitir en ese análisis pedir la colaboración de todos, ¿no? Uh-huh. Para que podamos llegar a esa meta que se propone hoy. Liliana, usted está en un área importantísima como es la salud. Yo la llevo a otro tema, ¿no? Que es preocupante por lo que vimos en los medios hoy, el faltante por ahí de vacunas, ¿no? Contra la gripe A. ¿La Rioja no va a tener inconvenientes en este sentido? No. Yo tengo entendido, porque ayer estuve justamente en la aclaración con respecto a eso que dio el viceministro, y hay un error en la información. Como nos pasa en nuestra provincia, que no tenemos inconveniente en la recepción, en la distribución y en la manera en la que se están colocando, pasa a nivel nacional. No sabemos a dónde surge ese problema en la comunicación, en la información que llega a los medios, ¿no? Ajá. Bueno, pero La Rioja no tendría inconvenientes entonces, ¿no? No, está para nada. Estamos realmente recibiendo en forma, en tiempo, y se están distribuyendo de la misma manera, y se está avanzando el programa muy bien. Bueno, qué importante entonces esta reunión que influye, como usted decía, al comienzo, entonces también para cómo se va a ir desarrollando el nuevo hospital materno-infantil, ¿no? Con características muy particulares. Realmente ayer eso le expresaba también el señor gobernador al viceministro, que necesitábamos que se tuviera en cuenta que la provincia necesita el apoyo y que como va a ser un hospital de referencia para toda la región, es importante de que los aportes para poder poner en funcionamiento y mantener ese hospital realmente de primera línea espectacular que va a tener la ciudad de La Rioja, vengan los aportes desde la nación, porque nuestra provincia con los recursos actualmente no sería posible mantenerlo como está diseñado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese hospital, que va a ser, como les decía, un referente en la región, signifique un acompañamiento desde todos los sectores de salud para que cambie visión al futuro de manera positiva en todo orden, ¿no? Bueno, Liliana, gracias por el contacto, ¿no, Cecilia? Y bueno, la despedimos, ya me imagino ocupadísima, ya temprano. Sí. Bueno. Bien, le quiero hacer llegar un saludo grande para toda la audiencia y bueno, y justamente explicarles que estoy en Buenos Aires porque parto dentro de un ratito a Tierra del Fuego, a Ushuaia, donde tenemos justamente una reunión con el Ministro de la Nación, donde se van a abarcar varios temas dentro de ello, lo que es la campaña de invierno, y seguramente se va a ratificar lo que les dije y va a haber una aclaración segura de la información con respecto a las vacunas. Cuando vuelvo no tengo ningún inconveniente en transmitirles a ustedes lo que sea. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. No, por favor, un saludo grande. Que le vaya muy bien. Gracias, muy amable. 8.